Ya ustedes saben quién es. Es Sonil. Este es el junte del Jíbaro con el bombardero. Oye tú, nosotros decidimos ser luz. Oye tú, llevando el mensaje de la cruz. Oye tú, y hablamos con un corazón sincero, llevando el mensaje verdadero. Oye tú, nosotros decidimos ser luz. Oye tú, llevando el mensaje de la cruz. Oye tú, nuestra misión es restaurar la gente por medio de un mensaje permanente. Oye tú, que dices que esto no edifica, que hablas de la Biblia y cómo ella se aplica. Es a ustedes los que ahora yo quisiera comentarle que sin faltarle el respeto voy a desahogarme desde los 90. Nosotros estamos en esto, cogimos golpes para poder abrir la puerta recto, para que los de la nueva mejoraran lo nuestro, sin el miedo a que le juzguen expresar su talento. Entonces, ¿tú te crees que me voy a quedar callado viendo cómo tiene a los muchachos acribillados? En tanto tiempo me asombra que nada ha cambiado, que los religiosos siguen con su odioso tumbao. Mi hermano, amar a Dios, amar a la gente, mi servir con gozo es la manifestación de un evangelio poderoso, la garantía de que en Cristo yo soy victorioso, aunque se reviente la salud a los envidiosos. Oye tú, nosotros decidimos ser luz. Oye tú, llevando el mensaje de la cruz. Oye tú, y hablamos con un corazón sincero, llevando el mensaje verdadero. Oye tú, nosotros decidimos ser luz. Oye tú, llevando el mensaje de la cruz. Oye tú, nuestra misión es restaurar la gente por medio de un mensaje permanente. Oye tú, que llevas tantos años haciéndote el sordo, que no te cansa de hacer daño a los que van a bordo, tomando el vuelo de recibir las buenas nuevas a través de nuestros versos desde que estaba en la escuela. Oye tú, Calisto, que siempre quieres pasarte el listo, ¿acaso tú no has visto los frutos de mil almas pa' Cristo? Entonces si tú insistes, de seguro más yo insisto, porque si yo no persisto puede haber más imprevistos. Y no me despisto con tus millones de textos fuera de contexto para buscar más pretextos. Hacer miles de gestos de lengua tiene un manifiesto, pero el amor de Dios ¿pa' cuándo? Ah, pa' eso no estás dispuesto. Pues oye tú, el que nos ama quiere que seamos luz, con pañuelo, con arete, con gorra o hasta balbú. Llamemos al homosexual, al vecino o al hindú, porque simplemente eso es lo que quería Jesús. Oye tú, nosotros decidimos ser luz. Oye tú, llevando el mensaje de la cruz. Oye tú, y hablamos con un corazón sincero, llevando el mensaje verdadero. Es oye tú, nosotros decidimos ser luz. Oye tú, llevando el mensaje de la cruz. Oye tú, nuestra misión es restaurar la gente por medio de un mensaje permanente. Esto es directamente desde la nave. Así que abróchense los cinturones. ¿Quién iba a pensar esto, ah? Después de un par de añitos, este junte de nuevo. Elemental, mi querido Waxan.